continúan. Y para la oficialidad, mientras no haya un cuerpo, pues la cosa está normal, tranquila. Pero uno sabe que las cosas siguen sucediendo, las desapariciones continúan.